comenzamos con este programa de lujo. Ladies and gentlemen, may we present ourselves to you as the Brothers Castro from Mexico. Romanticismo y sabor, contigo en la distancia. Como un puesto de voces. indiquen que todas las notas de mi fa sol la si do. Fica sempre semi lluma numa sol. Oh, pa ya pa ya pa ya pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Escucharon El Jamaiquino y One Night Samba, esta de Antonio Carlos Jobim con los hermanos Castro, en grabaciones realizadas en los Estados Unidos de América a principios de los años 60 de la producción Brothers Castro Live at Harrastahoo. A continuación, les presentamos una entrevista con el músico Marco Antonio Bersunza León acerca de los hermanos Castro. El pasado 13 de marzo de 2021 se dio a conocer una noticia que conmocionó el ambiente artístico de México y Latinoamérica: el fallecimiento del maestro Arturo Castro. Es por ello que el equipo del programa Contigo en la Distancia tuvo a bien invitar como locutor y coproductor de esta serie al músico yucateco Marco Antonio Bersunza León, admirador de la obra de los hermanos Castro, especialista en armonías, ejecutante de instrumentos, integrante del cuarteto Los Continental y director de su propio grupo músico vocal. Con él estaremos teniendo la conducción mediante una entrevista amena para hacer un recorrido desde los inicios de este formidable cuarteto hasta sus grabaciones y cantantes relacionados en la década de 1970. Buenas noches, Marco Antonio. ¿Qué tal, José Antonio? Encantado de estar otra vez contigo en el programa. Un saludo a todos los radioescuchos de este programa Contigo en la Distancia, de Radiofonía Online. Quiero felicitarlos porque es una obra interesantísima, un repertorio, una historia literaria y musical que se ha hecho de cosas muy interesantes del principio del siglo pasado, y ahí empezó mi relación con ustedes, escuchando esas cosas tan interesantes. Muchas felicidades y que pasen mucho tiempo y que se abran nuevos foros para este tan interesante programa. Muchas gracias. Vamos a comenzar con esta entrevista que estaremos haciendo a lo largo de esta serie. Y tenemos la primera pregunta: ¿quiénes fueron los hermanos Castro? Los hermanos Castro, esencialmente, como todos sabemos, fueron los hermanos Castro Muñoz, que nacieron entre Coatzacoalcos, que se llamaba Puerto México, y Costa Rica. Y ahí empiezan los hermanos Castro Muñoz, Arturo, Jorge y Javier, a tocar como los cachorros, y de ahí inmediatamente sus papás ya los llevan al DF, donde los bautizan como los Panchitos. Después se le une el primo hermano, Alberto, y forman el sensacional, formidable, espectacular, es un grupo tan versátil en repertorio como en actuaciones, eran músicos, cantantes, bailarines, hasta actores y cómicos. Sigamos con más música. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Cuando te haya sido ya pedazo de mi vida, si aguante la soledad, recuérdame un poquito.

promesas. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Disfrutaron de La Retirada, Amanecí en tus brazos, Pa' todo el año, de José Alfredo Jiménez con los hermanos Castro de la producción Yo sin ti. Sigamos con la entrevista. Amigos, tenemos la segunda pregunta. ¿Por qué consideras importante recordar en este tipo de espacios radiofónicos a Arturo Castro y los hermanos Castro? Porque Arturo fue un genio, o sea, tiene unas grandes dotes de genialidades. Es de niño con los Panchitos, cuando de repente lo ves tocando maravilloso, el requinto, y después viendo los niños, cuando cantan en una película con el trío Martino, de repente hacen un cuarto grado, y hacen cuatro voces de allá, y los últimos años de los Panchito, él era un virtuoso armonista, para mí, hasta superó en cuanto a armonía a quien había imitado, que era el Güero Giro de Quinto de los Panchos. Después pasamos a que de repente, por una circunstancia fortuita, nos invitan a hacerle coros en dos canciones a Lucho Gatica, y terminando la grabación, le dice Lucho a Arturo: oye, muchacho, fíjate que estoy buscando un guitarrista porque quiero hacer una grabación de solo guitarra, bajo, de acaso nos pongo, ¿no? ¿Conoces a alguien? Entonces le dije, contesta Arturo: oh, sí, conozco a tal, fíjate, lo puedes ver en este bar y todo. Y le pregunta atrevidamente a Arturo: ¿qué es lo que quieres grabar? Bueno, pues canciones clásicas, Yo sé que nunca, Borrachita. Y empieza a tararear Lucho, y Arturo agarra la guitarra. Y se sorprende Lucho Gatica, le dice: pero estúpido, anécdota contada por él, contada por Arturo, pero estúpido, tú eres el guitarrista que estoy buscando. Entonces, si empezamos por ese camino, ese disco marca un hito en el feeling platicado por César Portillo de la Luz, que le regala a un concertista, estamos hablando de 30, 40 años, de un concertista de guitarra de Puerto Rico, le regala el disco de Arturo Castro acompañando a Lucho Gatica. Y Carlos Lira y Roberto Menescal han confesado que en gran parte el bossa nova es una samba lenta que tiene que ver mucho con el bolero y que tiene que ver mucho con las armonías que Arturo Castro puso en ese disco. César Portillo de regreso a Cuba, que es el Cortillo de la Luz, dice que cuando escucharon ese disco, armónicamente nutrió, alimentó mucho al feeling cubano. Somos los feeling cubanos de José Antonio Méndez, de Cortillo de la Luz, de René Pérez, de Fran Domínguez. Y planea el grupo de los hermanos Castro, cuando ya está Gualberto, a un plano muy internacional de armonía, que logra la magnífica oportunidad en los años 60, irse a los Estados Unidos y después estar en Las Vegas, donde forjan un grupo verdaderamente espectacular e internacional para competir con cualquier cuarteto vocal del mundo. Entonces, la importancia de Arturo, no solo en el éxito que tuvo, sino en la escuela que nos ha dado, que nos ha dejado. Esa es la gran importancia de Arturo Castro y de los hermanos Castro. De hecho, la serie la hemos denominado Los Hermanos Castro, el más grande show músico vocal de México a nivel internacional. Es muy acertada la respuesta. Su trascendencia fue internacional. Es por ello la importancia de recordarlo, de recordar a estos artistas en estos espacios radiofónicos que están destinados precisamente a recordar a aquellos creadores de la cultura musical como lo fueron Arturo Castro y los hermanos Castro. Sí, porque nosotros conocimos la historia del principio de Mozart, en Disco Cisne, en R.C.A. Víctor, Dora y Después del Amor, pero gracias al internet en los últimos 15 años tal vez, hemos visto los discos que grababan en Estados Unidos y los programas que hicieron, que nunca se pasaron, porque eran programas de cadenas americanas. Ed Sullivan Show, el de Judy Garland Show, cantan en el mismo programa donde debuta Liza Minnelli. En el Hollywood Palas alternan con Janis Joplin, hicieron el Playboy After Dark, interesantes programas en Estados Unidos. Estamos hablando de palabras muy, muy mayores que generalmente se conocieron en los últimos 15 años. Es un libro de consulta, es una enciclopedia todo el trabajo de los hermanos Castro. Para mí, no ha sido lo suficientemente valorado en nuestro país para todo lo que representa en la época de las grandes estrellas del Rat Pack de Las Vegas, Frank Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin, todos estos señores que ellos los trajeron después cuando tuvieron un bar en Insurgentes que se llamó el Forum en el cual Javier administraba con unos amigos y se presentaron. Y llegó Polanca, llegó Sammy Davis, llegó Nancy Wills, Sergio Méndez. E incluso ese fue el motivo por el cual Javier se separa del grupo y entra Benito en 1969, porque ellos ya tenían un programa de Sullivan y una temporada en el, creo, Cisa Pala de Las Vegas. Y ya Javier no podía ir por los compromisos tan grandes que le representaba el negocio del Foro. Y entonces, cuando entra Benito, Benito había sido su staff, comúnmente su secre, su iluminador, pero talentoso con la voz y con la guitarra. Y decía él, yo estaba adelante aprendiendo todo lo que hacía. Y dije, algún día, digo, le decía Benito, algún día yo voy a estar allá. Y se le concedió. A lo largo de esta serie vamos a estar compartiendo con nuestro público algo de ese extenso material de lo que comentas, el disco de Lucho Gatica, el primer disco de los hermanos Castro, y la mayor parte de lo que hicieron en la década de 1960 para terminar en 1970. De esta contestación a la pregunta es un panorama también de lo que vamos a escuchar, música de muy buena calidad, música garantizada. Amigos, estamos transmitiendo a través del enlace radiofoniaonline.radiostream321.com. Escuchen Me Trae Herido con los hermanos Castro. Me trae herido, enloquecido de amor, ya estoy perdido, voy a acabar sin razón, porque la quiero como a ninguna adoré, y en vano espero que ella me dé su querer, mas tal parece que al conocer mi sentir, ella se crece, le gusta hacerme sufrir. ¿Por qué será? Quiero saber por qué será. No me conviene, ya lo pensé la otra vez, porque me tiene como un esclavo a sus pies. Y lo que siento, siempre se lo he de decir, yo no escarmiento, debo aprender a mentir. Y sin embargo, repito siempre el error, yo voy y le hablo, y cada vez quedo peor. ¿Por qué será? Quiero saber por qué será. Que me haga caso, que me haga caso, que me haga caso. No se dignó ni a escuchar y de dolor me hizo llorar. Che, che, che, che, che, che, che, che. Me trae herido, enloquecido de amor, ya estoy perdido, voy a acabar sin razón, porque la quiero como a ninguna adoré, y en vano espero que ella me dé su querer, mas tal parece que al conocer mi sentir, ella se crece, le gusta hacerme sufrir. ¿Por qué será? Ay, quiero saber por qué será. El otro día no me pude ya aguantar y le fui a rogar que me haga caso, que me haga caso, que me haga caso, que me haga caso. No se dignó ni a escuchar y de dolor me hizo llorar. Che, che, che, che, che, che, che, che. Me conviene, ya lo pensé otra vez, porque me tiene como un esclavo a sus pies. Y lo que siento, siempre se lo he de decir, yo no escarmiento, debo aprender a mentir. Y sin embargo, repito siempre el error, yo voy y le hablo, y cada vez quedo peor. ¿Por qué será? Quiero saber por qué será, che, che. Quiero saber por qué será, che, che. Quiero saber, che, che. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. When your lips were close to mine, and we Contigo en la distancia. Lullaby of girl, and that's what I always hear when you sigh. Maybe in my world, maybe it's the reveal. It offers how I feel. Have you ever heard two turtle doves build and coo when they love? Does it have nobody music we wear in our reel when we kiss? Es un canto primoroso, escúchalo bien, mulata, que te llenará de gozo. Escucharon I'll Remember April, Recordaré Abril, Midnight Sun, Sol de Medianoche y Lullaby of Birdland, El Arrullo de las Aves, con los hermanos Castro en grabaciones para Capitol Records a principios de los años 60, realizadas exclusivamente para el mercado norteamericano con arreglos y dirección por Jack Marshall. Continuamos con la entrevista. Vamos con la tercera pregunta. Marco, ¿nos podrías platicar acerca de los antecedentes familiares de los hermanos Castro? Cómo no, los antecedentes musicales. Es una familia netamente musical y artística. Se remontan al que el abuelo de ellos fue miembro de la orquesta típica de la Ciudad de México. Era un multiinstrumentista de instrumentos de cuerda, que tocaba mandolina, que tocaba guitarra, que tocaba el banjo. El abuelo de ellos, no recuerdo el nombre. Ahora los hermanos Rubio, que era el papá de Arturo, Javier y Jorge, y su esposa, Patricia Muñoz, no recuerdo el nombre, era hermana de Lupe Muñoz, la famosa cantante del dueto Lupe y Raúl, que el papá de Gualberto era Antonio Castro, que era un cantante. Y el papá de Benito, pues, es el famoso Bigotón Castro, de los Beverly de Peralvillo y de tantas y tantas películas. Y el caso es que Benito se llama Arturo. Entonces, hay tres Arturos en la familia. Arturo Bigotón Castro, Arturo Castro Muñoz, el director de Castro, y Arturo Castro, que es Benito, bueno. Deciden poner Benito y cuando entra el grupo, ¿y cómo te vas a llamar? No te puedes llamar Arturo también, te vamos a poner, ¿qué nombre te ponemos? Empezaron ahí con entrejugado y deciden, ¿te vas a llamar Benito? No, compadre, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué? La contestación de Benito. Entonces el caso familiar son primos hermanos, hijos de Antonio Castro, Gualberto, hijo de Bigotón Castro, Benito, hijo de Fulvio Castro, Arturo, Jorge y Javier, son primos hermanos. Y tenemos una continuidad con Mónica Castro, hermanita de ellos, que perteneció a Castro en 65, perteneció al grupo de Jorge Castro con sus hijos cuando se separan. Los hijos de Jorge cantaron en un grupo que se llamaba Matiz, estaba Jorge, estaba esta muchacha Monterrat, pero sé que cambió el nombre a Denise. Fabricio estuvo también bajista, hijo de los hijos de Jorge. Y Mónica es casada con el famoso Clayton, que causó sensación en La Voz. Es un cantante que le dicen Clayton porque canta igualito a David Clayton Thomas, el cantante de sangre, sudor y lágrimas. Entonces esos son los antecedentes familiares generalmente de los cánceres. Como tú comentas, es una familia muy versátil. Ay, me estoy olvidando, perdón, de Daniela Castro, es una actriz muy, muy reconocida. ¿Ella de quién es hija? De Javier, ella es hija de Javier. Ah, es hija de Javier Castro, la actriz. Javier Castro. Como me has estado comentando, es una familia de actores y músicos reconocidos. El papá de Gualberto era compositor. El papá de Gualberto hizo la letra de Así son ellas, que fue tema de una telenovela. No hay que comprenderla, solo quererla, algo así. Esa es letra de don Antonio Castro, el papá de Gualberto, y música de Arturo. Y me llama la atención este cómico que salió en muchas películas, Arturo el Bigotón Castro. Arturo el Bigotón Castro. Con la mayoría de los cómicos de la época y que era reconocido por ser siempre muy alegre en sus interpretaciones y era como el Patiño de otros cómicos. Fue el Patiño del Tícaro, era de los Tícaros, era un dueto que se enfermó uno de los originales. Y llaman a Arturo el Bigotón Castro el suplente y lo hace tan bien que ya cuando se repone el original y otro compañero decide ya quedarse con el Bigotón Castro como los Kickers, mucho tiempo que conocido, porque tocaban la guitarra, también tocaba la guitarra y cantaba. El Bigotón Castro es una familia musical y de actores. Y Denise, la hija de Jorge, también es actriz, estuvo en algunas telenovelas. Y el Bigotón Castro es una estrella cómica de la época de oro del cine mexicano. Muy sobresaliente, el papá de Benito. Viendo el último homenaje que le hicieran en vida en el programa de Rodrigo de la Cadena para Canal 11, en ese programa Arturo Castro se hizo acompañar de dos de sus hijas. Corizo de su grupo, porque al final pues ellos esporádicamente se reunían, ¿no? O sea, quien tenía montado su show aparte. Y el de Arturo con su hijo Michelle en el bajo, Ítalo en la batería, Morena en los coros. Terminamos con la pregunta. Les tenemos más música. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu pelo, es tu cara, son tus besos, estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Oh. Disfrutaron de Cuando calienta el sol de Carlos y Mario Rigual, así como Michelle, con la inigualable interpretación de los hermanos Castro. Amigos, llegó el momento de finalizar esta primera parte, esperando que haya sido de su más completo agrado. Todavía tenemos más discos, anécdotas, entrevistas y datos de interés que vamos a compartir en los siguientes programas. Gracias a María del Socorro, Rodríguez Torres y Ana Dalal de Jives Nazara en la presentación y locución, al músico Marco Antonio Versunza León en la coproducción y conducción, así como a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos. Se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la producción y conducción. Se quedan con los temas María de Leonard Bernstein, Noche tras Noche y Yo sin ti de Arturo Castro. Claro, con Arturo, Jorge, Javier y Gualberto Castro, los hermanos Castro. ¡Hasta luego! Maria, all the beauty. beautiful sound in the world, in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, te llaman así, vida mía, igual que a la mujer que dio forma de ser. Adiós, María, tu nombre vestido de siglo lo grita sin cesar la tierra, el cielo, el mar. Music playing, say it soft, and it's almost like praying. Maria, te llaman así, vida mía. Ayer te soñé, te diré en secreto cuánto te amé. Y así noche tras noche me esforzaré en soñar con tu amor febril. Aunque lejos estés, de este modo estarás junto a mí. Volveré a ser feliz. Te soñé. Te amé. Y así noche tras noche me esforzaré en soñar con tu amor febril. Aunque lejos estés, de este modo estarás junto a mí. Amor, junto a mí. Volveré a ser feliz.